Busque usted el capítulo 1, ahí en lo que usted está encontrando este pasaje. Le quiero recordar que esta epístola está centrada en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho que las expresiones más gloriosas que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo las encontramos aquí en la epístola a los Colosenses. Por cierto, si usted quiere saber quién es Jesucristo, si usted quiere saber la gloria de nuestro Señor Jesucristo, le invito a que estudie detenidamente esta epístola, la epístola a los Colosenses. Voy a leer los versículos del 19 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 23, dice así la palabra de Dios: por cuanto agradó al Padre que en él, Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos al Señor. Bendito Señor, doy muchas gracias por esta bendición que tenemos de abrir la palabra juntos y meditar en estas verdades que están expresadas de manera tan gloriosa en la verdad revelada, en la revelación especial, en las escrituras que tenemos frente a nosotros. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que uses, Señor, esta palabra, este mensaje, para transformar las vidas y para traer, Señor, agradecimiento y un motivo de adoración a ti por tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No sé cómo haya usted pasado este día que se le llama del amor y la amistad. Apenas, ¿qué fue? El jueves, ¿no? El jueves pasado. Bueno, el viernes, es cierto, los niños fueron solamente la mitad del día a la escuela. Bueno, no sé cómo lo haya usted pasado, si regaló chocolate o por lo menos hay un mensajito en el internet. Ahí en casa, por la tarde, pusimos una película de estas que se les llama películas románticas. Ahí sobraron en la programación de la televisión, sobraron las películas románticas y estuvimos ahí viendo una película de esas románticas, ¿no? Bueno, particularmente esta película, que por cierto tiene un trasfondo ahí de una iglesia cristiana, es un matrimonio, lo pasan desde que se casan, el pastor hace oración por ellos, les pone un lazo ahí, hace oración por ellos, pero al pasar de los años, debido a los problemas económicos, debido a la enfermedad de uno de ellos, un miembro de esta pareja, empiezan los problemas tan fuertes, tan graves, que terminan por separarse, terminan por romper. La señora le saca sus cosas al marido, lo echa para afuera, el marido tranquilo de la vida, súper normal, agarra sus cosas, se va con sus amigos y ahí termina la pareja. Pero es una película romántica, era el día del amor y la amistad, no podía terminar allí la película, así que por alguna razón uno de ellos reconoce su error, va con el otro, le pide perdón, el otro también reconoce sus errores y se reconcilian y termina la película, pues, lo normal de una película romántica, que vivieron juntos para siempre, ¿no? Entonces, allí hubo una reconciliación, y esto nos recuerda cómo en las relaciones humanas basta con que quieran ponerse de acuerdo, con que uno tenga la intención de pedir perdón y el otro consienta, basta con que haya un consentimiento para reconciliar una relación. Sin embargo, en el caso de la separación y la enemistad, déjeme ponerle este título, del divorcio que había entre nosotros y Dios, en ese caso no había buena voluntad de parte de nosotros. Lo que nosotros teníamos hacia Dios era odio, rencor, no queríamos nada con Dios, y Dios en su misericordia quiso, por medio de su Espíritu Santo, regenerarnos para que en vez de ese odio, de esa separación que teníamos hacia Dios, ahora tuviéramos un deseo de tener comunión con Dios. No es un deseo, ojo aquí, mucha atención, no es un deseo que nazca naturalmente del corazón del hombre. El hombre no quiere estar en paz con Dios en su naturaleza. Lo que el hombre y la mujer quieren es estar lejos de Dios, separados de Dios, no quieren tener nada que ver con Dios. Pero Dios en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, regenera el corazón para que en vez de ese odio, ahora haya paz, ahora haya el deseo de reconciliarse con Dios. En el momento de la salvación de un pecador, suceden varias cosas que van a aparecer allí. Dale clic. En el momento de la salvación de un pecador, suceden varias cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo, como dije, le regenera para que el pecador vea su estado pecaminoso. Si el Espíritu Santo no regenera primero, entonces el pecador se queda en su estado de ceguera espiritual y no puede ver que es pecador, no lo puede ver. Por más que se le explique una y otra vez, él dice, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Pero cuando el Espíritu Santo le regenera, entonces puede ver que está en un estado pecaminoso y que necesita a Jesucristo. Número dos, como ve su necesidad, ahora el pecador clama pidiendo perdón a Dios. Se da cuenta de su estado y clama pidiendo perdón a Dios. Y número tres, Dios le perdona, y a través de ese perdón entonces viene la reconciliación con Dios. Antes éramos culpables, llenos de pecado, llenos de maldad, pero una vez que el pecador clama a Dios por el perdón de sus pecados, Dios le perdona y ahora es reconciliado. Esa es justamente la reconciliación de la que habla nuestro pasaje que estamos estudiando ya hace algunas semanas atrás. Véalo por favor ahí en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 19, Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 19. Dice, agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de qué? De la divinidad. Esta es una declaración de que Jesucristo es Dios. Y vea, aquí viene el plan de la reconciliación, de lo que hablamos la semana pasada. Versículo 20. Y, ese ahí quiere decir, y también agradó al Padre, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. Ahí póngale pausa. Y vea, aquí aparece en la pantalla una explicación de lo que es un resumen de lo que quiere decir todas las cosas. Dios planeó reconciliar consigo mismo todas las cosas. Ahora, ¿a qué se refiere con todas las cosas? Aquí hay tres cosas. En primer lugar, se refiere a toda la creación. Acompáñeme brevemente, no pierda Colosenses 1, pero acompáñeme brevemente a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Aquí es cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Dios maldijo a la serpiente, Dios maldijo a la mujer. Y ahora vea lo que le dice al hombre, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, vea esto, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué está maldiciendo ahí el Señor? La tierra, la creación, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora vea qué trabajo le iba a costar a Adán sacar su alimento. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la tierra quedó maldita debido al pecado del hombre. Ya la tierra produjo frutos muy escasos, hubo bacterias, hubo virus, hubo enfermedad, hubo dolor, hubo problemas, hubo muerte por causa del pecado. Pero en el futuro, en el reino milenial, toda la creación quedará restaurada a su estado original, y esto, a esto se refiere con que será reconciliada toda la creación. Número dos, también serán reconciliados los cristianos, o más bien, ya somos reconciliados con Dios porque tenemos paz con Él, como dice Romanos 5:1. ¿Qué dice, hermanos? Todos nos sabemos este pasaje, bueno, todos los que tenemos algún tiempo de conocer el Evangelio, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, reconciliar por medio de Cristo todas las cosas, se refiere a la creación, se refiere a los cristianos que ahora tenemos paz, pero también se refiere a los que son incrédulos, a los que son no creyentes, a los que no quieren reconocer a Jesucristo, también serán reconciliados, pero no en el sentido de que serán salvados, en ese sentido no, serán reconciliados en que aunque ahora ellos quieren estar lejos del Señor, un día serán traídos en sujeción ante el Señorío de Jesucristo. Serán traídos en sujeción ante los pies de Jesucristo, y como dice la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, reconocerán, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy dicen, no quiero nada con Él. Si quieres, practico cosas religiosas. Si quieres, hago 2, 3 cosas que demanda la religión. Hoy no quiero nada. Pero un día vendrán ante el Señorío de Jesucristo y reconocerán que Él es el Señor. Entonces, cuando dice Colosenses 1:20, que por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas, a eso se está refiriendo. Por eso, siga conmigo ahí en Colosenses 1:20. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, y a vosotros también, no solo el mundo, no solo el universo, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Póngale pausa allí. Esto es mencionado para que las personas no crean que son amigos de Dios nada más porque son un poco buenos. No piensen que son amigos de Dios porque hacen cosas no tan malas. Me explico. A veces vemos a gente, conocemos, incluso tenemos vecinos o amigos que hacen cosas malas. Tal vez roban ahí en su trabajo, hacen algún tipo de cosas ahí por debajo de la mesa, digamos, para sacar una lana extra. O tal vez les gusta visitar antros, les gusta visitar prostíbulos, y tú te ves a ti mismo y dices, bueno, yo no soy tan malo como él. Si Dios está airado con alguien, seguramente es con él. Si alguien se tiene que ir al infierno, seguramente es él. Yo no soy tan malo, yo no hago esas barbaridades, yo no hago esas cosas tan malas. Yo soy bueno. Si Dios tal vez quiera usar a alguien de ejemplo como un ser recto, tendría que ser a mí. Le doy el gasto a mi mujer, con regularidad, digamos ahí cada 15 días le doy su gasto, no me voy de parranda, ahí con los amigos, no tomo, no fumo, digo groserías, pues a veces, digamos que cuando me hacen enojar mucho, pero con regularidad no. Es decir, nos tenemos en una alta estima y pensamos que por eso estamos en paz con Dios. Pablo dice, no, toda la gente que nace en este mundo nace enemigo de Dios. Lo ve ahí en el versículo 1. Eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Tal vez te ves a ti mismo y piensas que simplemente por ser una persona religiosa o que hace cosas religiosas, eres amigo de Dios. Pablo dice que todos nacemos en un estado de enemistad con Dios. Pero a pesar del estado en que estábamos, vea el final del versículo 21, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esto es el medio de la reconciliación. Ese es el medio de la reconciliación. Dice, ahora Él te ha reconciliado por medio de su muerte. Es importante, hermanos, notar que Dios hizo el plan y Dios puso el medio para la reconciliación. Dios hizo el plan y Dios puso el medio. ¿Cuál es el mérito del ser humano? ¿Qué hizo el ser humano para reconciliarse con Dios? Nada, ni quería ni podía reconciliarse con Dios. Dios lo hizo todo. Esta canción que acabamos de cantar al final, ¿se acuerda cuál es? ¿Cómo dice el coro? Todo debo a Él, todo debo a Él. ¿Quién lo pagó? Él ya lo pagó. Es decir, el ser humano no podía ni quería hacer nada. Ahora, quiero que usted tenga bien presente por qué es importante estar reconciliado con Dios. ¿Por qué es importante? Alguien dice, bueno, esto de que reconciliado, pero eso de qué me sirve. Te voy a decir que si tú no estás reconciliado con Dios, no vas a poder encontrar la plenitud de tu vida. El hombre y la mujer fueron hechos para tener amistad con Dios. El hombre y la mujer fueron hechos para vivir en comunión cercana con Dios. Mientras no estés reconciliado con Dios, no vas a encontrar la plenitud de tu vida. Mientras vivas separado de Dios, mientras vivas enemistado con Él, no vas a encontrar el sentido más pleno de tu vida. Vas a buscar en amistad, vas a buscar en el trabajo, vas a buscar en las relaciones, vas a buscar con las amistades, vas a buscar en la televisión o buscando distracciones y no lo vas a encontrar. Dios es el que quiere que vivas a plenitud y por eso diseñó el plan y el medio para ejecutar ese plan. Ahora, ¿por qué tuvo que derramar su sangre, nuestro Señor Jesucristo? Esto incluso resulta un poquito ofensivo para alguien que no conozca este mensaje. Alguien dice, bueno, ¿por qué eso de que tuvo que derramar su sangre? Cantamos una canción que dice, ¿quién me puede dar perdón y un nuevo corazón? ¿Qué sigue diciendo? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me da salud y plenitud o algo así? Solo de Jesús la sangre. Y luego el coro dice, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Por qué esto de que por la sangre de Jesucristo? ¿Por qué es esto de que en su cuerpo de carne tenía que derramar su sangre? Esta pregunta nos lleva directamente a nuestro siguiente punto en el versículo 22. Vea lo que dice, versículo 22, el objetivo de la reconciliación. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lea conmigo esta frase, por favor, 1, 2, 3. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No había otra manera de lograr este objetivo. No había otra forma de presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, solamente por la sangre de Jesús. Ahora, mientras un objeto está más sucio, más poderoso tiene que ser el agente para limpiarlo. Piense por un momento en un baño, si está siendo lavado constantemente, diariamente, aseado como debe de ser, bueno, realmente no necesita mucho, ¿verdad? Porque se va a estar aseando y con los elementos normales, jabón, una escoba, listo. Pero si usted lo deja que se ensucie, pasan varias semanas y sigue siendo usado, y lo deja que se ensucie y está ya todo apestoso, para limpiarlo se va a requerir del agente más poderoso que haya, que tal vez sea un tipo de ácido, lavarlo varias veces. Mientras más sucio está, más poderoso tiene que ser el elemento o el agente para poderlo limpiar. Ahora, el pecado, hermanos, el pecado es la suciedad más grande que existe. Es el ejemplo más grande de suciedad. No hay nada más sucio en el universo que el pecado. ¿Por qué es lo más sucio? Porque ofende directamente la santidad de Dios. Porque ofende directamente la pureza, la limpieza de Dios. El pecado ofende a Dios. Por lo tanto, el pecado es lo más sucio, lo más bajo que hay en el ser humano. Ahora, el ser humano intenta de varias maneras tratar de quitarse esa suciedad. Lo intenta a través de una religión, lo intenta a través de portarse bien, lo intenta a través de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de jugar con sus hijos, y dice: ya con eso estoy un poco mejor. Pero eso lo único que hace es tal vez sacudirse un poco la maldad. El pecado te ha infectado completamente, y al hacer eso solamente es como si te estuvieras sacudiendo las manos. Es como un niño que por descuido, a lo mejor porque es muy latoso, porque es tremendo, va y se mete a un charco, está jugando con el lodo y trae lodo hasta las orejas, todo bien sucio, y quiere entrar al piso recién trapeado de mamá, ¿verdad? Y quiere entrar, la mamá le dice: estás loco, límpiate primero. Y entonces el niño va y se sacude un poquito y dice: ahora sí voy a entrar. No, por supuesto que no, necesitas un buen baño. De la misma manera, el hombre está infectado de pecado, completamente lleno de pecado, y con las obras religiosas, con las buenas obras, portándose bien, lo que hace es sacudirse un poquito el polvo, pero está todo lleno. Para limpiar al pecador, para que el pecador sea completamente lavado, es necesaria la sangre de Cristo. Y aquí es en donde intento explicar ¿por qué la sangre de Cristo? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Todo aquel que peca merece la muerte. ¿Y quién ha pecado? Todos, dice la epístola a los Romanos, por cuanto todos pecaron y no pueden entrar a la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo pagó con su muerte el pecado de todos los que creyeron en Él, de todos los que creen en Él. Esto quiere decir que Él pagó con su muerte, con su sangre, con su muerte, el castigo que a ti te correspondía por tu maldad. Por eso era necesaria la sangre de Cristo, y es tan eficaz, es tan poderosa, produce una limpieza tan radical que nos puede presentar delante de la presencia de Dios, que dice el pasaje, santos sin mancha e irreprensibles. Santos sin mancha e irreprensibles. Probablemente podamos compararnos con otros, sobre todo, por ejemplo, si alguien trabaja físicamente, llega de la fábrica, tal vez con un poco de grasa, sus ropas un tanto sucias, y se presenta el oficinista que trabaja ahí detrás de un escritorio y que no le da la cara al sol, y dice, bueno, yo estoy más limpio que él. Es probable. Pero si nos comparamos con Dios, nuestro pecado es sucio, es apestoso, es completamente, nos impide entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo con su sangre nos lava, nos limpia, entonces ahora podemos presentarnos ante Dios, no ante otra persona, sino ante la mismísima santidad de Dios, nos podemos presentar santos, sin mancha e irreprensibles. Como decía un profesor del seminario, este es el momento en que nos quitamos los zapatos todos, porque vamos a entrar a un lugar santo. Este es el momento en el que todos nos quitamos los zapatos porque entramos a un lugar santo. La palabra de Dios dice, fíjense, esta es una enseñanza sublime. De hecho, alguna gente ni la puede comprender a menos que Dios se la explique a través de su Espíritu Santo. Esta es una verdad sublime, que somos santos, somos santificados en tres tiempos. En el pasado, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando le dijimos al Señor, Señor, perdona nuestros pecados, en el pasado fuimos santificados. El Señor nos puso un manto de santificación que cubre todo nuestro pecado. Eso se llama la santificación en el pasado. En el presente estamos siendo santificados porque estamos siendo transformados constantemente, diariamente, a la imagen de Jesucristo. Ya tenemos ese manto de justificación, pero por dentro aún seguimos siendo perfeccionados, santificados a través de el estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión con los santos. Estamos siendo santificados. Y en el futuro seremos santificados completamente cuando lleguemos a la presencia del Señor. En el pasado, en el presente y en el futuro estamos siendo y seremos santificados, en lo cual se le llama la glorificación final. Y justamente para eso murió nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestra vida pecaminosa, la vida pecaminosa que ofende a Dios. La muerte sangrienta de Jesucristo es tan eficaz que asegura nuestra entrada a la presencia de Dios, puesto que todo aquel que cree en Jesucristo es reconciliado con Dios y será presentado delante de Dios santo, sin mancha e irreprensible. El último punto que nos habla este pasaje es acerca de la evidencia de la reconciliación. Es decir, alguien dice, bueno, yo una vez le pedí perdón a Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que efectivamente ya he sido reconciliado con Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que voy a ser presentado delante de Él santo, sin mancha, irreprensible? ¿Qué tal que si al llegar allí, llego y el Señor dice, tú te imaginaste que eras salvo, pero para nada, ¿eh? Tú te imaginaste que eras reconciliado, que tenías paz conmigo, pero para nada aquí. Nunca hubo reconciliación. ¿Cómo puede uno estar seguro? El apóstol Pablo habla de eso justamente en la parte final de este pasaje. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hasta allí, déjele por un momento. Una cosa es afirmar que uno tiene paz con Dios, y otra cosa es verdaderamente tener paz con Dios. Una cosa es decir que has sido perdonado de tus pecados, y otra es que verdaderamente tus pecados hayan sido perdonados. Una cosa es que hayas tal vez sido bautizado y que tengas comunión ahí con una iglesia, pero otra es que verdaderamente tengas parte con el Señor. La manera en que podemos asegurarnos de que tenemos parte con el Señor es si nuestra vida produce naturalmente los frutos de un cristiano. Y la palabra clave aquí es naturalmente. Tú puedes, por ejemplo, a un árbol de naranjas ponerle unos melones allí pegados con un lazo o con un buen pegamento y puede tener allí los melones durante un tiempo, pero no es un fruto que le nazca naturalmente. Pero si a un árbol de limón, ¿qué tienes que hacer para que produzca limones? ¿Qué hay que hacer? Pues nada más, que tengas buena agua, que esté bien plantado, lo que sea, y naturalmente produce el fruto que le corresponde. Para que una persona produzca el fruto de un verdadero creyente, ¿qué tiene que ser? Un verdadero creyente. Tiene que ser verdaderamente salvo. Pues posible que durante algún tiempo produzca un poco de fruto a veces, o que parezca tener cierto fruto, pero no le nace naturalmente. El punto aquí es que para que una persona produzca el fruto cristiano, Dios debe cambiar su naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza malvada, para que produzca naturalmente los frutos de un creyente. No es algo que la gente pueda producir por sí mismo. Dios tiene que producir ese cambio en él. Particularmente Pablo se refiere aquí a un fruto que es la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia, dice allí, en la fe y en la esperanza del Evangelio. Nadie que afirme ser un creyente y después viva una vida pecaminosa, una vida que deshonra a Dios, decisiones que avergüenzan el Evangelio, nadie que diga que es un creyente y después se aparte para vivir en pecado, ninguna de esas personas puede asegurar que vive reconciliado con Dios. Solamente aquel que permanece, solamente aquel que persevera en el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿Cualquier Evangelio? Acuérdense que todas las iglesias cristianas dicen, nosotros predicamos la sana doctrina. Aquí se predica la sana doctrina. ¿Cómo sabemos cuando un Evangelio es verdadero y uno es falso? El apóstol Pablo aquí nos lo dice. Dice, el Evangelio número uno que habéis oído. Los colosenses habían escuchado este evangelio por medio de Epafras, que era un discípulo de Pablo, y ese evangelio era verdadero porque de acuerdo al versículo 4 y versículo 5 había producido buenos frutos, había producido fe, esperanza y amor. Ese es un verdadero evangelio, el que produce frutos. Era el evangelio que ellos habían oído y que les había transformado. Número 2. Un verdadero evangelio en el cual debemos perseverar, dice allí, es el que se ha esparcido, el que se ha predicado en toda la creación que está debajo del cielo. No es bueno pensar que el evangelio nació con nosotros. No es bueno pensar que el evangelio es exclusivo de nosotros. No es bueno pensar que el evangelio nada más lo tenemos nosotros. No, el evangelio tiene por lo menos 2000 años de estar siendo predicado. Y por todos lados, en muchos países, ha transformado vidas, ha cambiado a la gente, ha producido verdaderos creyentes. Entonces, cuando hablamos del verdadero evangelio, debemos reconocer que es el evangelio que se ha predicado en otras épocas, que no nació en 1900, ni en 1800, ni en 1600, es un evangelio que se ha predicado por todo el mundo desde hace 2000 años, y número 3, es un evangelio que está registrado en las Escrituras, como lo predicó Pablo, dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, si tú quieres saber si el evangelio que predicas es el correcto, el evangelio en el que tú crees es el correcto, no vayas a manuales, no vayas a reglamentos, no vayas a una religión, no vayas a ver qué dice fulano, mengano, a ver qué dice aquel señor, a ver qué dice aquel líder. Si tú quieres saber si el evangelio en el que tú crees es el correcto, ve a la palabra de Dios. Es el evangelio que predicó el apóstol Pablo, el cual está registrado aquí en la bendita palabra de Dios. Concluyo. Dios soberanamente diseñó un plan para reconciliar consigo todas las cosas. Planeó restaurar la creación a su estado original. Planeó reconciliar a los creyentes por medio de la sangre de Cristo. Y también planeó reconciliar consigo a incluso a los que no son creyentes, trayéndolos en sujeción a que reconozcan el señorío de Jesucristo. Para ejecutar ese plan, mandó a Jesucristo a que derramara su sangre en la cruz del Calvario, y ahora el creyente vive seguro de que un día será presentado santo y sin mancha, irreprensible delante de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Podemos vivir seguros siempre y solamente cuando nuestra vida da el fruto naturalmente, cuando tu vida produce naturalmente el fruto, que es aferrarse, mantenerse bien cimentado en el evangelio que está registrado en las Escrituras. Mientras vivas sin estar reconciliado con Dios, no encontrarás satisfacción tu vida. Mientras vivas sin tener paz con Dios, tu vida, tu alma, tu ser no estará en paz. Hoy mismo ven a reconocer que solamente en Jesucristo puedes encontrar la paz que necesita tu alma. Reconoce que solamente Jesucristo es el único camino para estar en paz con Dios, y recibirás la paz que tu corazón necesita con el Señor. Solamente creyendo en Jesús es como podemos estar reconciliados con Dios. Señor, te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo, que vino a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, para que nosotros, que antes éramos enemigos de Dios, ahora podamos ser amigos, y pueda nuestra vida encontrar la plenitud, la paz, la satisfacción que tanto necesitamos. Señor, perdónanos si alguna vez hemos pensado que necesitamos algo más que la paz con Dios. Tal vez movidos por los placeres del mundo, o tal vez encantados por las cosas de este mundo, algunos en algún momento de debilidad hemos pensado que tener paz con Dios no es suficiente, que quisiéramos algo más, que quisiéramos una bendición mayor que esa, pero no lo hay. No hay una bendición mayor que esa, Señor. Eso es lo que nos enseña tu palabra, que a través de Jesucristo, el don mayor de Dios, es que nuestro corazón, nuestra alma encuentra tu paz, encuentra la reconciliación que tanto necesitamos. Te suplico, Señor, que si algún oyente, algún visitante esta mañana sabe que no tiene paz con Dios porque no ha creído en Jesucristo, que tu Espíritu Santo le explique, Señor, que necesita creer en el Señor Jesucristo y encontrará la paz que tanto necesita. En el nombre de Jesús. Amén.